Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Décima temporada. Año 2018. Programa número 308. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Desde lejos se las ve sentadas en la arena, lavando ropa en el río. Pueblo puro en ademán, con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. Pueblo puro en ademán, con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. Cuando cierra la oración, con sus guaguas dormidas entre los brazos regresa. La tarde lenta se va por los senderos rugiendo rumbo hacia la oscuridad. La tarde lenta se va por los senderos jujeños rumbo hacia la oscuridad. La bandera, quiero cantarte con mi guitarra, entregar mi voz a tu limpio corazón. Déjame llevar tu ropa del río Chico hasta la zamba donde vivimos los dos. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más. Hoy estamos presentando a Platón, ¿eh? El programa se llama El Error de Platón. Es un nombre un poco literario, si te quiere, ¿eh? Sonaba lindo, se parece a un libro de Antonio Damasio, El Error de Descartes. El Error de Platón, teníamos que haberlo llamado tal vez Los Errores de Platón o Las Consecuencias Trágicas de que la ideología de Platón sea la que haya fundado Occidente. Platón, decepcionado con la sociedad y la política de su época, dice: muchachos, hay que cambiar. Entonces comienza a decir cómo deberían ser las cosas. Tienen que primar las ideas, el alma, la justicia. No importan los sentimientos, prohibamos a los poetas. Las cosas tienen que hacerse bien. ¿Les suena esto? Y en aquella época, y hasta el día de hoy, mientras muchos platones dicen que las cosas deberían ser de otra manera, aparentemente continúa todo bastante igual que entonces. Por eso nosotros, a veces así, trazando algunas líneas para el programa de hoy, decíamos: Platón es un sistema de distracción. Mientras lo que determina el rumbo de la historia son los intereses y los sentimientos y el estómago y las pasiones y las veleidades y el orgullo, mientras lo que determina la historia son esas cosas, hay una declamación que parece distraer, una declamación de cómo debería ser las cosas. Todos queremos el bien, la justicia, el amor, y mientras tanto, lo que marca el rumbo de la historia no es eso que todos quisiéramos que fuera, sino lo que es. ¿Eh? Porque Platón está mirando hacia lo que debería ser, y Occidente está mirando hacia lo que debería ser. Mientras tanto, las cosas se hacen del modo en que se hacen. y como eso que debería, no está mirando lo que ocurre, sino lo que debería ocurrir, digamos, ¿sí? Cuando mira lo que ocurre es para decir, no debería ocurrir así. Fin de la intervención de los buenos occidentales. Los malos occidentales, ya sabe usted, se dedican a lo mismo que en la época de Platón. Decía Castoriadis, fíjate, ¿no? Por eso decimos sistema de distracción, nosotros que somos muy malos, usted ya nos conoce, ¿no? Luego de la derrota de Atenas, en esta guerra que tiene con Esparta, comienza la decadencia de Atenas. A partir de este momento, dice Castoriadis, comienzan a aparecer ciertas ideas en los filósofos, pero también en aquellos que hoy llamaríamos los intelectuales. A mi juicio, es lo mismo. En aquella época era lo mismo. Se comienzan a propagar creencias que prometen la inmortalidad. Fíjate Castoriadis lo que dice. Prometen la llegada de los dioses orientales, para los cuales se organizan misterios particulares. Misterios son unas ceremonias. Ahora se las explico. Termino con Castoriadis. De este modo, con estas promesas de inmortalidad, dioses orientales y misterios. Los misterios son religiones muy mágicas, ¿no? De este modo comienza la disolución del mundo griego que había creado la democracia, y que se había afirmado en los valores de la creación, es decir, los valores del hacer en el mundo. Lo que estamos diciendo es crucial. Se desplaza el quehacer del griego de esa época, se desplaza de qué hacemos con esto que está ocurriendo, se desplaza a cómo debería ser esto que está ocurriendo. ¿Entendés la diferencia? Se desplaza del hacer al pensar lo que hay que hacer, o del hacer al pensar. Grecia antes había desarrollado eficazmente una polis organizada donde las clases se habían aliado en función de un enemigo externo, etc. Cuando comienza la decadencia, aparecen estos gobiernos oligárquicos corruptos, simultáneamente aparece un, che, pero si te portás bien en la otra vida, tu alma se va a reencarnar en no sé qué. Ayuná 2 días, subí a esa montaña y entonces vas a obtener la iluminación. Se comienza a distraer, decimos nosotros, no lo dice Platón, ni tampoco Castoriadis, pero Castoriadis lo insinúa, se comienza a distraer la energía de la sociedad. Se la distrae, estaba en el hacer, en tenemos un problema, resolvámoslo. ¿Qué opina vos? ¿Qué opina yo? ¿Qué opina aquel? Bueno, hagamos esto para comenzar y después vemos. Pasa de ahí a, che, ¿y cómo sería una sociedad perfecta? ¿Y qué es la justicia con J mayúscula? Y nos ponemos a escribir, a charlar, a hacer conferencias, películas, acerca de la justicia, de la verdad, de cómo es el Dios. Faltan 400 años para que nazca Jesús de Nazaret todavía. Todavía estábamos con Zeus, pero ya se comienza a decir, no debe haber tantos dioses, debe haber uno solo. Bueno, recordemos que los griegos que estaban dedicados al hacer en el mundo, no como a partir de Platón en lo que debería ser, sino en el hacer, esos griegos tenían unos dioses que eran elegidos por sorteo. Los funcionarios de la democracia eran elegidos por sorteo. Los dioses no tenían consistencia ética, ¿se acuerda lo que contábamos? Eran caprichosos, hacían cualquier cosa, así que uno tenía que ser más organizado, uno tenía que portar en sí el valor del hacer, cómo plasmar su querer, su deseo, su necesidad en realidades, para tener una vida más o menos buena. los dioses eran medio que hacían rancho aparte, eran caprichosos, un día te ayudaban, otro día te perjudicaban, y no porque vos te portaras bien o mal. No había moral divina, había normas de convivencia solamente. Así, con esto habían construido los griegos la democracia. Pero ahora que aparece la decadencia, comienzan a establecerse argumentos, digamos, artificiales para justificar quién tiene el poder. En la primera Grecia, el poder lo tenía el que lo tenía. Igual que los dioses. Si es más alto que vos, bueno, tené cuidado, no juegues al básquet con ese, porque es más alto que vos. ¿Entendés? Si es más lindo que vos, bueno, cuando vas al baile, no sé, fíjate cómo te manejás. Pero a partir de ahora ya no vale más la realidad de quién es más fuerte, más alto, más rápido, más lindo, lo que fuera, sino que valen otros argumentos más artificiosos. Se reformula la pregunta de qué justifica el poder. Antes el poder lo justificaba el poder mismo, la realidad. Mientras te duraba que vos eras más poderoso, vos eras el más poderoso. Ahora no, se trastoca, se eleva el mundo de las ideas, así que el poder va a comenzar a relacionarse con la verdad, con el bien, con el alma, ¿entendés? El mundo platónico es este. El problema que responde Platón y toda filosofía política, ¿qué justifica el poder? ¿Por qué unos mandan y otros obedecen? ¿No? Nuestra forma democrática es pensar que precisamente las mayorías o la decisión de la mayoría es criterio de validación del poder. Platón considera que ese no es un criterio de validación y que esas consecuencias son nuestro mundo. Claro. ¿No? Es decir, las consecuencias de la intervención del pueblo en política es la decadencia actual. ¿No? Evidentemente uno se opone a eso. De todos modos, sigue siendo Platón el que lo plantea claramente. Es decir, es el horizonte platónico todavía un enemigo político para nosotros. ¿Por qué dice que es un enemigo político? Los muchachos que hablan son progres, igual que nosotros, medio zurditos, digamos. Porque Platón dice que tienen que gobernar los que saben. Imagínate quiénes son los que saben. ¿Entendés? No tiene que gobernar el querer del pueblo, la voluntad del pueblo, aunque se equivoque. Tiene que gobernar la verdad, el bien. ¿Entendés? ¿Le suena familiar eso? Ahora, no solamente Darío Steinreiber y Nicolás Muriano, que hablaban recién, piensan de ese modo, sino también, ay, que no es zurdito, porque esto de que la razón y lo intelectual sea algo que otorgue legitimidad al poder o que otorgue legitimidad es una cosa muy loca. La razón más bien se usa para manipular, para imponerse, para ejercer el poder. En sí misma, la razón justifica una cosa y también la contraria. Nos lo cuenta el curita Hugo Mujica en 1995. Vos pasaste años de tu vida en silencio. ¿Eso te dio otra relación con la palabra? Absolutamente. Con todo me dio otra relación. Yo también era una persona terriblemente racional, digamos, y que también entendía todo como, como comprensión racional de la realidad, o sea, como funcionamiento. Creo que esos años me, de alguna forma, me deconstruyeron esa búsqueda de poder a través de la razón. Porque la razón es la facultad de manipular, por lo tanto de ejercer poder. Y a la vez me dieron en ese silencio el espacio para ver la dimensión de la palabra. O sea, ¿qué es la palabra cuando está recortada en un gran horizonte de silencio y no las palabras de la ciudad, por así decirlo, que están todas pegadas una al lado del otro? La razón es una facultad para manipular y ejercer poder. Eso dice Hugo Mujica, eso pensamos nosotros, es la mirada de Nietzsche, digamos. Pero Platón dice, no, la razón es divina, la razón es la verdad, el bien. Fíjate, enorme diferencia, ¿no? Para Nietzsche, vamos a usarlo a Nietzsche, así no lo ponemos al cura a decir cosas que va a decir en realidad más adelante en el programa o en el próximo programa. Nietzsche dice, no importa la razón, importa el querer. Importa lo que nuestro grupo quiere. aunque no se deduzca eso que hemos decidido, no se deduzca con los mecanismos lógicos, argumentativos o eventualmente matemáticos de la razón. Después vemos cómo lo implementamos. Al implementarlo, sí, usamos la razón. Pero para determinar lo que queremos hacer, no usamos la razón, sino el querer. ¿Sí? Como en realidad somos una sola cosa, que incluye un poco de inteligencia, un poco de necesidad, un poco de deseo. Y además somos varios, así que nos ponemos de acuerdo. La realidad es que el movimiento humano es complejo. Usa en parte la razón, pero también usa otros elementos. El error de Platón, digamos, el daño que produce la ideología de Platón, es que sacraliza de esos muchos elementos a uno solo, la razón, lo intelectual. Lo sacraliza, dice, esto es lo único que importa. Todo lo demás es una porquería. Ese es el problema. Nosotros hoy podemos decir, mirá, ni tan ni muy muy. Usa la razón para aquellos ámbitos en los que la razón sirve, pero no para aquellos ámbitos en los que no es funcional, por lo que fuera, porque no te completa, porque vos tenés unas zonas que no son tan racionales, que son misteriosas, los sueños, las ilusiones, los temores. Respetá todo lo que sos y también usá la razón y ya. Platón no, Platón sacraliza. Esto es todo. Un pensamiento primitivo, si vos querés, comprensible perfectamente, hace 2400 años. Lo sorprendente es que hasta el día de hoy, mucha gente, instituciones enteras, sigan sosteniendo este tipo de ideas platónicas. Se podría decir que en la República están los conceptos elementales aún de la política contemporánea. Eso es tremendo, ¿no? Porque uno cree que hay un corte radical en la política moderna y en realidad uno, entendiendo a los antiguos y a los cristianos, entiende, digamos, el conflicto de hoy en Venezuela, digo, cualquier cosa. Totalmente. ¿No? No sé si te pasa en el CBC, a mí me pasa siempre esto. De algún modo a Platón se lo entiende de un modo intuitivo. Sí. Digamos, cuando uno pasa a Aristóteles ya no, hay una distancia con los chicos muy grande, ¿no? Sí. En cuanto al desarrollo conceptual, etcétera. Pero hay un platonismo que tenemos todos ya en la sangre. Sí. Hay un platonismo que tenemos todos ya en la sangre, ¿eh? Una de las ideas que está quedando, me parece, clara hoy, las búsquedas existenciales nos constituyen como personas. Hay que tomar conciencia. Esto es platónico. Un no platónico diría, abrazá todo lo que sos. ¿Sí? También tu conciencia. Pero el accionar de uno está determinado por su inconsciencia, más que nada. ¿No es así? Mal que nos pese. Está determinado por lo que hace tu grupo cultural. Así hablas, así te vestís, así te alimentás, así formas pareja, así te has educado. ¿Qué parte es la de tu conciencia, decime? Muy poco, muy poquito. Casi todo es inconsciente, instintivo, cultural. Y vos le pones al final tu firma, pero en realidad casi todo, incluso la posibilidad de escucharme y el hecho de escucharme, no está determinado tan sencillamente por tu conciencia. Llegaste acá y una vez que llegás, pones a explicar que llegaste porque vos lo decidiste, sería, ¿eh? Por lo menos hay mucho de esto, el creer que la conciencia importa, que lo intelectual es valioso, que reflexionar va a mejorar tu vida, etcétera. Esto es el Platón que todos llevamos en la sangre. Ahora, yo no sé qué hay que hacer con esto, cada uno verá. ¿Te gusta así? ¿Vas bien hasta acá? Bueno, dale, fenómeno. Ahora, en una de esas sirve, saber que esto es solo una posibilidad. Que no es así la vida, que no son así las cosas, sino que a esto se le ocurrió a Platón, que hay una cultura que lo sostiene para que nada cambie. Y que vos lo tomás como si fuera tuyo, pero en realidad yo vengo a decirte que no es tuyo, que es de este señor, de Platón, y que los poderosos han hecho todo lo posible para que vos creas que lo que importa es lo que vos pensás y que vos sos dueño de tu destino. La bruja ni la paloma. se podría decir que en la República están los conceptos elementales aún de la política contemporánea. Algo que tenemos que saber prontamente es lo siguiente. Platón, que genera una ideología que hasta el día de hoy rige los conceptos políticos, morales, religiosos, educativos, escribe este proyecto luego de fracasar en ponerlos en vigencia en una sociedad concreta. Platón viaja a la isla de Sicilia, en una ciudad que se llama Siracusa, y trata de llevar su genialidad, sus geniales debería ser, para que esa sociedad sea justa, solidaria, equitativa, que no haya corrupción. Y lo sacan carpiendo, lo terminan vendiendo como esclavo. Cuando vuelve de ese fracaso, el tipo se pone a escribir, ¿me entendés? Por eso es que tiene algunos rasgos un poco autoritarios el libro La República y su propuesta. Pero es el libro que escribe un fracasado, tenemos que decirlo. Alguien que lleva sus ideas a un lugar y esas ideas no calan, no funcionan, no modifican el mundo. Vuelve de ese fracaso, escribe las mismas ideas que había pensado. ¿Cómo lo sabe usted, Carlos? Porque después va a volver a Siracusa, Platón, después de haber escrito el libro, con el libro abajo el brazo. Esta es la República, escrita en algún momento entre los dos viajes de Platón. El del 388, llamado por Dionisio I, y muere en el 67, ¿no? Y en el 67 Dionisio II le llama y vuelve a Sicilia, no acaba de desengañarse, piensa que, tal vez esta vez, y cuando vuelve a Sicilia la segunda vez, ya lleva bajo el brazo la República, los 8 libros de la República. Y vuelve a fracasar peor, termina habiendo muertes, ejércitos, un desastre, más violencia, más corrupción. Lo que inventó Platón para que la sociedad fuera más justa, más cooperativa, más humanista, era perfectamente funcional para que la sociedad siguiera siendo injusta, no cooperativista, no humanista. ¿Y entonces en qué termina esto? Termina en un verdadero drama. Cuando estas ideologías de las que hemos hablado, y se podían haber citado otras, llegan al mundo de la realidad, evidentemente el mundo de la realidad se defiende. Y evidentemente hay guerra, y hay luchas, y hay problemas, y hay cismas. Esto ocurre en todos estos movimientos y no deja de ocurrir en el platónico. Tiene que entrar en la negociación. Del idealismo tiene que bajar a los compromisos de la política práctica. Tiene que negociar con los demócratas radicales que quieren un reparto de tierras y Dion no lo quiere, ¿no? Tiene que negociar con Dionisio. Ya hemos llegado a unas luchas de política práctica como en otro cualquier lugar de Grecia o, si ustedes quieren, de la tierra. Peor todavía. Dion muere asesinado por Calipo, uno del grupo de los académicos, de los de la escuela de Platón, de sus amigos. Este drama del grupo ideológico, que se ve envuelto en brutalidades y en respuestas a sus brutalidades y en escisiones y en compromisos lejanos a toda su ideología, este drama, que nos recuerda tantas cosas, se desarrolla por primera vez en la historia. Platón lloró a Dion en ese famoso epigrama: Dion, que enloqueciste con el amor mi alma. Y se encierra en su escuela y se dedica a la especulación sobre la teoría del conocimiento y la dialéctica y la ciencia y todo lo demás. Ese es el final del experimento platónico. Pareciera que somos buenas personas, que tenemos un mundo loco, y no se sabe por qué, pero la verdad es que el problema del mundo somos nosotros. Nosotros creamos el mundo loco, no reconocemos nuestra locura, así como los locos en general no reconocen su locura. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.